periódico dice que ganamos. Solo los idiotas le creen a los periódicos. Bueno, y estamos siendo las 11:06 de este lunes 11 de febrero, listos para la columna de Tomás Eliasur, que ya está aquí en el piso para su momento jamón del medio. Su habitual segmento de análisis de medios. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos en la audiencia y gracias a ustedes por recibirme. Por favor, por favor. Bueno, el lunes, ¿cómo lo trata? Ahí, ¿cómo lleva este lunes? Es una mañana un poco rota. Sí, ¿no? Estuve, afortunadamente, de festejos este fin de semana, pero bueno, todo trae su costo. Sus consecuencias. Pero fue muy, muy, muy afortunado y feliz el fin de semana, así qué que... Bueno. Estamos muy contentos. Y preparando las valijas. Se va para México. Exactamente. ¿El Distrito Federal? Ha surgido una invitación a un encuentro de periodismo y derechos humanos. Me han honrado con esta invitación. Voy a estar participando entre el 15 y el 18 en la Ciudad de México. Uh-huh. Esto es organizado por la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, un organismo muy prestigioso. Bastante similar al trabajo que hace aquí el CELS en la Argentina. Uh-huh. Realiza este encuentro que, bueno, tiene que ver con las temáticas de derechos humanos y periodismo que en México están muy entrelazadas. Claro. Así que, bueno, ansioso, un poco nervioso y contento de volver a México después de muchísimos años, una tierra tan significativa para muchos de nosotros. Y bueno, en una situación muy difícil, porque decir periodismo y derechos humanos en México es hablar de un sinfín de calamidades y situaciones muy difíciles, muy difíciles. Sí. En ese sentido, bueno, estuve un poco investigando, averiguando, viendo con qué me voy a encontrar. El encuentro tiene distintas temáticas que tienen que ver con, por ejemplo, las comunidades en lucha, la defensa de la tierra, la defensa de la salud, las mujeres en resistencia, la defensa de los derechos reproductivos, las desapariciones. Recuerden el caso de Ayotzinapa, sí. El terrible caso de los normalistas, los 43 normalistas desaparecidos, liquidados por las bandas parapoliciales que actúan con connivencia del ejército mexicano en ese caso y de las autoridades de esta zona. También se va a estar tratando la temática en el encuentro de periodismo y derechos humanos sobre las mujeres periodistas y los periodistas en riesgo y los periodistas desplazados. Y bueno, a raíz de eso hay toda una serie de información sobre los casos. Las cifras son realmente tremendas. Desde el año 2000, la organización Artículo 19, una organización, una ONG con sede en Inglaterra, que actúa en distintos puntos del mundo en defensa de la libertad de expresión, denuncia que ha habido 122 casos, deberíamos decir 123, porque ya hay un caso nuevo desde el año 2000, particularmente con un aceleramiento de la cantidad de homicidios contra periodistas a partir del 2006, en general, claro. de muertes en general en México, a raíz de la famosa guerra contra las drogas, que uh-huh. ya hemos tratado en anteriores programas, y su relación con los medios, bueno, lo que se suele ocultar y lo que suelen ocultar las autoridades nacionales para conectarlo con la realidad argentina, en este caso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la tragedia humanitaria que ha causado la guerra contra las drogas y la corrupción de las fuerzas militares que combaten supuestamente el narcotráfico. Y esto ha traído aparejado una persecución contra el periodismo muy alarmante. A partir de 2006 hay cada vez más casos. En 2017 se produjo el caso de Javier Valdés y el de Miroslava Breach, dos periodistas bastante conocidos, generaron mucho impacto, ¿no? Muchas veces ustedes saben cómo es el tema del periodismo, no es lo mismo que maten a un periodista claro. en un estado lejano del norte que alguien que es más conocido, que salía en la CNN, que trabajaba el tema y era muy conocido. Sí. Y en este sentido generó mucho impacto. Se han generado toda una serie de protocolos y de mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es un protocolo de protección para los periodistas. Pero fíjense que el caso con el que arranca el año, que fue el 21 de enero, en Baja California Sur, en el municipio de Mulegé, el asesinato de Rafael Murúa Manríquez. Él dirigía una radio comunitaria, Cayana, con K, Cayana, tenía 34 años, había sido amenazado por sus investigaciones y, bueno, había pedido incorporarse a este mecanismo y no funcionó. Fue desaparecido, estuvo unos días desaparecido y apareció acribillado. disparos en su tórax. El gobernador, Carlos Mendoza, se comprometió a esclarecer el caso. Lo mismo hizo el gobernador de Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández. En el municipio de Emiliano Zapata, este 9 de febrero, hace poquito, sí. José Eugenio Ramos Rodríguez, locutor y periodista, estaba desayunando en un hotel, se bajaron de un auto unas personas y lo acribillaron. Trabajaba así a un programa radial en nuestra región hoy. Todos los casos, o la mayoría, hay impunidad, no se avanza con la investigación. Siempre están implicadas las autoridades en grados de complicidad con el crimen organizado. Esto hace que se constituyan en crímenes de Estado. Claro. Podemos de alguna manera rastrear algún parecido con lo que pasó en Argentina con Cabezas, con uh-huh. Luis Cabezas, que es asesinado por una banda parapolicial, digamos, o sea, de lúmpenes, de delincuentes vinculados a las fuerzas de seguridad y a un entramado mafioso donde el Estado está presente. En este caso esto se ha transformado en una política de Estado. O sea, ya hay dos periodistas muertos en lo que va de este 2019. En 2018 hubo al menos 10 periodistas asesinados. A nivel mundial hubo 88. O sea que es un porcentaje muy importante, claro, de los periodistas asesinados. En el mundo, sean en México. Reporteros Sin Fronteras dice que es el tercer país más peligroso después de Afganistán y Siria. Países que están en conflagraciones militares. Guerra civil en el caso de Siria. Bueno, en Afganistán con la presencia estadounidense. Sí, claro. Los talibanes. O sea, México en ese nivel. Y bueno, y acá obviamente el desde una perspectiva sureña, desde nuestro rincón lejano del mundo, a veces mirando de reojo el primer mundo y queriendo, desde lo periodístico, tener esa visión portuaria donde nos informamos sobre lo que pasa en Europa y Estados Unidos, como que si el mundo fuese eso, se informa muy poco sobre lo que pasa en México, sí, teniendo en cuenta que es un país con el que tenemos entrañables lazos, no solo por la última dictadura en la cual tanto fuimos acogidos en México, donde pudimos refugiarnos, sino que a lo largo de la historia son muchas las conexiones, culturalmente muchísimas las proximidades, y sin embargo es muy poca la información que circula sobre lo que pasa en México. O sea, el direccionamiento, por ejemplo, para informar sobre lo que pasa en el continente con una especie de situación monotemática con Venezuela, hace que sea, y es repudiable, que le pidan documentos y que retengan durante varias horas a un equipo periodístico en Venezuela, situación que sucedió lamentablemente hace poco con trabajadores, compañeros de la agencia EFE. Uh-huh. Eso merece mucha prensa y está bien que la tenga, claro, y está bien que lo repudiemos. Pero el asesinato de periodistas en México y la ausencia de parte de las autoridades de todos los niveles, presidenciales, estaduales y municipales, para esclarecer estos casos, no merece la misma atención mediática. Claro, es selectiva. Es muy, muy llamativo. AMLO tiene a Andrés Manuel López Obrador, sí, el nuevo presidente. Ya durante su presidencia tuvo 3 asesinatos de periodistas. Es uno de los tantos problemas que tiene para afrontar una pesada herencia. Sí. La que le toca atravesar. Difícil. Los dejo con... Sí, y bueno. ¿Y en ese contexto qué es lo que vas a intentar aprender o comunicar o intercambiar allá? Yo creo que la clave estratégica es la respuesta organizada. Uh-huh, claro. ¿Cómo se están organizando los trabajadores, las trabajadoras de prensa en esta situación donde, por supuesto, la concentración multimediática es brutal, donde México es sede del principal oligopolio mediático de habla hispana, de Televisa, donde los tentáculos de estos oligopolios generan fake news y control social hace muchísimos años. Ahora que hablamos de fake news, para contextualizar, en México se vienen sucediendo situaciones que a raíz de fake news vía WhatsApp se producen linchamientos de personas, porque empieza a circular en un pueblo, por ejemplo, que hay unos ladrones de niños por la venta de órganos, y de pronto se arma una pueblada para linchar a 2 contraventores que estaban detenidos por un altercado en la vía pública. Sucedió hace poco. Digo, está muy pesada la mano. Hace mucho que no andamos por ahí, pero por lo que se puede ver por las noticias, Y bueno, esto estalla por muchos lados distintos. Voy a tratar de entrar en contacto con los colegas, con las colegas. Hay organizaciones, hay una valentía enorme. Y hay sindicato, hay un sindicato nacional de redactores de México. Hay historias de organización. Desde 1923 se organizó este sindicato. Seguramente está muy difícil. Hay un sindicato de trabajadores de prensa de La Jornada que hace unos años hizo una huelga y se enfrentó a las patronales progres que no querían respetar el derecho a la huelga, algo muy parecido a lo de Página 12. Hay que rastrear eso. Desde acá vamos a plantear que estamos viendo a dónde nos conducen estas políticas, y por eso hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear que en la Argentina se han agredido periodistas en los últimos años de forma inusitada. Uh-huh. Por supuesto que hablar de balazos de goma comparado con asesinatos y desapariciones suena poco, pero nunca hay que naturalizar la violencia, naturalizar que haya periodistas detenidos. 13 periodistas fueron detenidos en el año 2017 por ejercer su labor. A lo largo de 2018 también hubo detenciones, principalmente compañeros de las radios comunitarias. Pero la agresión contra la prensa ha sido contra periodistas, fotógrafos, camarógrafos de un montón de medios, desde Clarín, Página 12, Associated Press, hasta La Garganta Poderosa y todo lo que se te ocurra, los freelance, o sea, toda la variedad de trabajadores de prensa que han recibido agresiones en 2017 principalmente, pero también el año pasado, en 2018. Vamos a traer también nuestra experiencia de organización, ya estoy en México, nuestra experiencia de organización. Hoy mismo estamos, por ejemplo, realizando un acto en Atlántida, contar cómo aquí nos organizamos contra los despidos, contra la situación de precarización en México. Eso está ahora verde porque la prioridad es que no te maten. Hay un montón de amenazados, de desplazados, y en ese sentido tratar de aprender qué se puede hacer y cómo nosotros podemos aportar desde la Argentina a establecer lazos, ¿no? Me parece muy, muy importante que se pueda acompañar esa situación, que no se naturalice, que se hable de cada una de las víctimas, conocer sus historias. Y es algo parecido al trabajo que nosotros hemos hecho en la Argentina. Si bien hoy uno dice, bueno, acá no es tan terrible como en Brasil, como en México, pero acá, por ejemplo, si estamos hablando de periodistas, tuvimos 172 trabajadores de prensa que fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Estoy hablando entre el año 66, o sea, la dictadura de Onganía, hasta la recuperación de la democracia en el 83, con el periodo democrático en el medio, que donde actuaban las bandas parapoliciales de la AAA. 172 periodistas, algunos de ellos muy importantes, muy conocidos, con una obra periodística conocida mundialmente. Hablo de Walsh, Rapp, Pacurondo, Barraza, y después vamos a hablar de eso, si ustedes quieren. Bueno. Por favor, escuchamos un poco de Los Tigres del Norte, trajiste hoy para ya ir entrando en territorio mexicano. Sí, pues. Bueno. ¿Quién sabe? Oye, del reportero, favor, Sánchez Lara. Bueno, aquí de nadie de nosotros estamos enterados. Estoy viviendo en la sierra pensando que no me encuentre. Porque me siguen las leyes como a cualquier delincuente por ver escrito en la prensa. Federal. Los Tigres del Norte. El reportero. El reportero, aquí en Manía Rota, dentro del marco de esta columna habitual de todos los lunes, Jamón del Medio. Querido Tomás, trajiste bibliografía también, pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Si ¿cómo querés? Están ahí Manupa, está, lo veo muy concentrado mirando sombreros. Sí. Mexicali, Baja California. Ajá. Sinaloa. Mexicali. Sí. Exactamente. Es el origen de los Tigres del Norte. Mexicali, la X es una J, se pronuncia. Sí, sí. Pero... Nahual, México, Oaxaca. Oaxaca. Si uno dice Oaxaca, puede ser repudiado. Y no sé si algo más, pero bueno. Pinche argentino, presumido. Sí. Sí, hemos traído un poco de bibliografía. Como siempre, abrimos un rinconcito en lo posible a expresiones literarias, a libros. En este caso, estuve con Pablo Weisberg, un colega, compañero, periodista, que sigue temas muy interesantes de lesa humanidad, sigue causas, investiga, un periodista de los que trabajan en serio. Y me aportó algunos libros para compartir, a quienes llamen. Muy bien. Si hay una masa de oyentes que quieren leer libros, podemos organizar. ¿Pero de qué estamos hablando? Hablando de dos libros. Operación Vallese, que escribió Pablo Weisberg, es un libro sobre Pedro Barraza, el hombre detrás de la historia. ¿Quién era Barraza? Uh-huh. Barraza era un periodista muy destacado, que fue asesinado en el año 74 por la AAA. Y es interesante porque la figura de Barraza, él escribe sobre la desaparición de Felipe Vallese, que era un obrero peronista que fue desaparecido. Él escribe una investigación sobre eso y esa investigación hace que el comisario involucrado sea condenado. Uh-huh. Y luego en la época de la AAA de alguna manera se toman revancha y lo matan. Barraza trabajó en el diario Clarín y era una persona muy avanzada. Hay dos datos que no son anecdóticos para nada, porque él se autoproclamaba puto peronista de forma orgullosa. Ajá. Algo que en la militancia de los 70s había mucha homofobia, misoginia y algunas cuestiones de moralina. Y él, siendo un peronista revolucionario, no tenía ningún problema en blanquear gustos, claro. Su orientación sexual. Formaba una pareja con Carlos, fotógrafo Carlos Lajam, quien también fue asesinado por la AAA. Bueno, Barraza también fumaba marihuana, era bastante avanzada. Eso en su momento eran mundos que no se cruzaban, ¿no? O sea, quienes andaban en las búsquedas psicotrópicas se vinculaban más al mundo del rock, el mundo tanguito, etcétera, y no tanto a la política, donde había una separación bastante fuerte, ¿no? Era muy mal visto, aunque obviamente nada es lineal. Y Barraza fue un excelente periodista y un militante muy respetado. Y bueno, de alguna manera, cuando pensamos en la AAA, pensamos en López Rega, pensamos en sus políticas de introducir, que luego fueron aceleradas por la dictadura militar, ¿no? De introducir modalidades represivas provenientes de lo que es el consenso de Washington, que luego se iría consolidando. Es López Rega quien instala el prohibicionismo y mete las primeras leyes vinculadas a la guerra contra las drogas. Mira, no sabía eso. Sí, ahí hay una conexión muy fuerte donde la persecución a las disidencias militantes sexuales en cuanto a los hábitos de consumo, claro, van enlazadas en una misma persecución, ¿no? O sea, por eso el interés de intervenir las universidades, claro, de la infiltración comunista en el cine, en la música, etcétera, era algo que les preocupaba mucho a la derecha peronista, que con Isabel de alguna manera hace su ensayo, y luego la dictadura obviamente acelera y profundiza esos lineamientos. En ese sentido, la persecución a la prensa, y por eso destacamos que el periodo donde había gobierno constitucional también fue muy duro para los periodistas. Se ha discutido mucho respecto a estos 172 compañeros, compañeras asesinadas por el terrorismo de Estado, desaparecidos. Fueron muertos o atacados por el terrorismo de Estado por ser periodistas o por ser militantes. En ese sentido, es muy importante, a mi entender, no hacer una disociación entre los distintos aspectos de una claro. persona, digamos. ¿Qué quiere decir? Cuánto, en este caso, es muy claro que son sus notas y es su investigación periodística sí. la que produce la furia de los represores de las bandas parapoliciales. Pero, en todo caso, es reivindicar, recordar quiénes eran estos trabajadores de prensa. Rodolfo Walsh mencionaba antes el más arquetípico, y este año se cumplen, creo que lo hemos mencionado en alguna oportunidad, 50 años del primer mártir del gremio de prensa en la Argentina, que era Emilio Jauregui, que era dirigente sindical del secretario general de la FATPREN y que trabajaba en ese momento en el periódico de la CGT de los argentinos y había sido delegado del diario La Nación para conectarlo con lo que hablábamos la semana pasada. Así que, bueno, también es parte de lo que vamos a llevar a México, así como la lucha de las Madres de Plaza de Mayo es muy importante a nivel internacional. En México ha sido muy, muy, muy fuerte el vínculo que se generó con las madres y padres, los familiares de la masacre de Ayotzinapa, con, por ejemplo, con Nora Cortiñas, ¿no? que de alguna manera contagia y da fuerza a esas luchas y esperanzas. Bueno, humildemente, nosotros aquí hemos sufrido el terrorismo de Estado, 172 periodistas asesinados. También vamos a llevar esa información a México y compartirla y esperar de alguna manera que podamos aportar nuestro grano de arena para que algún día se acaben los asesinatos en México. Hay mucha expectativa con Andrés Manuel López Obrador, mucha polémica porque anunció la creación de una guardia civil, o sea, una opción militarista. Veremos qué pasa. Si se cumple. No sabía lo de la Guardia Civil, que sería como una nueva, un nuevo cuerpo policial. Sí. A los que ya Guardia Nacional, son varios. Guardia Nacional. Sí, Guardia Nacional. Son varios cuerpos policiales los que hay en México. Sí, hay polémica, hay críticas de los organismos de derechos humanos. No conozco el detalle, ni me quiero apresurar en una opinión. Existía algo que se llamaba el teorema Baglini, que hablaba de los que ganaban por izquierda y gobernaban por derecha. Esperemos que no sea el caso. Como quiera que sea, ya hay aires renovadores en México, hay mucha expectativa. Y bueno, es un jugador nuevo en el tablero mundial, sí, eso queda claro, y tiene, como decíamos, una pesadísima herencia con un montón de niveles, porque el asesinato de periodistas y la profusión de crímenes, hablábamos de más de 30.000 casos el año pasado, cifras escalofriantes, homicidios, no es que se detienen de la noche a la mañana, no, para nada. Y es una dinámica muy gruesa, con Trump queriendo construir el muro. Y una situación, no quisiese estar en sus zapatos, diríamos. Sí. Pero bueno, el pueblo mexicano ha dado muestras enormes de vitalidad en los últimos años, luchas muy importantes, luchas de los campesinos, de las mujeres, luchas contra los desarrollos inmobiliarios o el expolio de los bienes naturales. Bueno, un panorama muy complejo, pero también un pueblo que aporta elementos organizativos y que a nivel prensa también hay muchas radios comunitarias, muchas redes de periodistas que pese a haber sufrido amenazas, de haber sufrido el asesinato de sus familiares, como uno de los que participará en este encuentro en el que voy a estar el viernes, han sufrido cosas terribles y pese a eso, amenazas, torturas, siguen ejerciendo el oficio, siguen dando cuenta, como decía Walsh, en tiempos difíciles, y eso es admirable, hay que aprender y acompañarlo. Totalmente. Muy bien. Es así. Y antes que se nos vaya el tiempo, convocar hoy, pese a la lluvia, a quienes tengan oportunidad o de difundir a través de las redes sociales, hay una movilización, un acto en la Puerta de Atlántida, en la calle Azopardo, ahí en diagonal a la CGT, al edificio de la CGT Azopardo. Sí. Esto es Azopardo del 500, si mal no recuerdo. Es un acto en contra al intento de la empresa de ejecutar 17 despidos con causas inventadas, es decir, inventan causas para no pagar la indemnización. Claro. Hay una situación muy grave en el gremio de prensa aquí, hoy, ahora, en la Argentina. Por supuesto, venimos a hablar de México, hablamos de asesinatos, etc. Pero acá la gente está perdiendo el trabajo, se están cerrando fuentes laborales y eso también es muy grave, hay que denunciarlo porque de alguna manera es un límite muy fuerte a la hora de informarnos. Los periodistas están cobrando sus sueldos en cuotas o en dos partes. Por ejemplo, en Popular les deben las horas extras, se les deben el bono que supuestamente iban a pagar. Sí. Están cobrando los salarios tarde en NA. Una situación en la agencia NA, una situación en distintos medios de atraso salarial o de parte de la empresa señales de que no van a poder pagar. Bueno, se suma este panorama de despidos en Atlántida. Es decir, un panorama complicado en ese nivel. Y bueno, frente a eso me parece necesario no quedarse callados, no naturalizarlo, no darlo por sentado. Se pueden hacer muchas cosas para que esto no suceda o para temperar los efectos de este ajuste, de este realmente momento tan difícil para los medios en la Argentina. Así que hoy a las 14 horas en Atlántida vamos a estar diciéndole no a los despidos. El periodismo está en emergencia, así que no nos podemos quedar callados. Así que, bueno, hago esa invitación a participar, a sumarse difundiendo. Recordar que en Editorial Atlántida hay una lucha de muchos años. Periodista muy querido, que tal vez muchos conozcan, Carlos Rodríguez de Página 12, trabajó ahí en el año 74, fue delegado, fue integrante de la comisión interna en el 74, ahí la gente de Vigil les dijo, los quiero conocer para decirles que nunca más los voy a recibir, luego fueron despedidos, luego vino la dictadura, el grupo, la Editorial Atlántida, fue uno de los alfiles propagandísticos, sí, junto a Clarín, La Nación, La Prensa, Atlántida, hizo propaganda dictatorial a mansalva, hizo auténtica fake news instalando... Vamos ganando, en el caso de Malvinas eso fue más general, pero hablo de casos inclusive, no sé, más perversos, más graves, sí, no que recuerdo. Fue el de Telma Jara de Cabezas y el de Alejandrina Barri, quienes, bueno, generaron operaciones falsas utilizando a los familiares de los asesinados, de los desaparecidos, para inventar, en el caso de Alejandrina, hoy dirigente de Derechos Humanos, integrante del PTS, del Frente de Izquierda, que de niña su imagen fue utilizada por las distintas publicaciones de Editorial Atlántida para decir que había sido abandonada por sus perversos padres terroristas. Mm. Y en el caso de Cabezas, de Jara de Cabezas, una madre que decía que su hijo había sido raptado por la guerrilla, todo inventado. Eso hizo Atlántida en dictadura. También hay seis compañeros desaparecidos que trabajaban en Atlántida, algunos de ellos muy conocidos, como Oesterheld, que había hecho historietas en Villiquen y que tenía militancia en el gremio de prensa a través del bloque peronista de prensa. O sea, tenía una perspectiva sindical en el gremio, Oesterheld. Una figura de relevancia sin mundial, duda. ¿No? Sí, sí. Él es uno de los desaparecidos de Atlántida, el otro importante, bueno, todos él son importantes. Él y toda su familia, ¿no? Sí, una masacre familiar. Dos hijas, si no recuerdo mal. Una masacre, sí, solo sobrevivió su mujer. El caso de Oesterheld es uno, el de Marcelo Hellman, el hijo del poeta, es otro. Jarito Walker, que había sido secretario de redacción de Gente, fue también otro de los asesinados, desaparecidos por la dictadura. Seis en total que fueron reivindicados por la comisión interna, ni bien se pudo conformar nuevamente en el año 2013, en el año 2014. Ellos realizan, perdón, en el año 2000, sí, el 2014, realizan un homenaje y a partir de ahí han venido realizando una reivindicación de los desaparecidos de su propia empresa y de todos los desaparecidos y una denuncia del rol cómplice de la empresa en dictadura, algo que me parece que es muy importante. Bueno, hoy esos mismos trabajadores que también en otras oportunidades han convocado el paro de mujeres cuestionando la cosificación de las mujeres en las publicaciones de la editorial, sí, como la revista Para Ti, la revista Para Teens, etcétera. Estos trabajadores, trabajadoras que han hecho un ejercicio crítico de la profesión, bueno, hoy están reclamando el apoyo porque hay que defender los puestos de trabajo y no podemos seguir permitiendo ya más de 3.300 periodistas que han perdido sus puestos de trabajo desde que asumió la... 3.300. Esa es una cifra provisoria. 3.000 teníamos hasta el año pasado. Bueno, se siguen sumando casos. Recordemos entonces, la cita es hoy, ¿a qué hora? A las 14 horas en Azopardo del 500, frente a Editorial Atlántida, no a los despidos. Bien, y a vos te esperamos a la Vuelta de México. A la Vuelta de México estaré contándoles cómo me fue. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Tomás, como siempre, el informe completo del panorama de medios en Jamón del Medio. La tribu. ...88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FM La Tribu.com.